Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2472, lunes, San Lunes, todo mundo, bueno, y de vacaciones. Debe de dar flojera estar en la playa y tener que venir a trabajar los lunes. Ah, claro. Pues haga tortura, San Lunes. No flojera. Haga San Lunes. Total, bueno, ya se va a acabar el lunes, así es de que ya para qué se queja de lunes. Pero bienvenido a un programa más de Fórmula en los Negocios, arrancando la semana, ya una semana plena y llena de vacaciones. Aquí hay que estar pendiente de la información meteorológica. Están pronosticadas lluvias dispersas, pero pues hasta ahorita nada de qué preocuparnos con relación a la formación de huracanes. Así es de que quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo arrancas este lunes? Bien, Robert, muy a gusto, disfrutando el fin de semana de la playa, festejando a la prima por su cumpleaños, así que... ¡Uy! Estuvo bueno el festejo. Le mandamos muchos besos, muchos abrazos, que este año sea maravilloso. Y bueno, disfrutando a la familia, disfrutando a las amistades. Así que llegamos muy renovados este lunes. ¡Qué bueno! Y sí, un abrazo y felicidades a Landita, que nos quiere mucho. Te mandamos un abrazo y felicidades por tu cumpleaños. Pero bueno, el tema de hoy... Mire, arrancando la semana, déjeme darle una recomendación. Váyase a cenar o váyase a comer a la mansión. Sobre todo si está de vacaciones, váyase a comer. Cuando está de vacaciones y está en la playa y tiene que venir a trabajar... Yo sé que mucha gente recorta los horarios y comen temprano, pues váyase a comer a la mansión a la 1:00 p.m, 1:30, come y a las 3:00 p.m. ya está usted rumbo a la playa. Además, puede comer en un restaurante de lujo con una tradición gastronómica mexicana impecable de más de 59 años. Es un restaurante que tiene esta tradición por tener los platillos originales que lo han caracterizado y que lo han convertido en una verdadera tradición. Y tenemos la fortuna que hay una mansión aquí en Mérida, con lo que podemos disfrutar de estos agasajos gastronómicos. El jugo de carne, tuvo fiesta ayer, dominguito, todavía en la playa, un jugo de carne con un chile habanero picado. Mire, regionalizado el jugo de carne de la mansión, tiene un sabor espectacular. Unos taquitos de tuétano, unas costillitas al jerez, una... ¿Cómo te gusta el atún que hacen ahí en la mansión? El atún... A la mantequilla negra. A la mantequilla negra. ¡Ay, delicioso! Delicioso, suavecito, acompañado de su arroz salvaje con verduritas al vapor. Vaya a la mansión, créame, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino, arrancando la semana. Mire, la mansión está en Plaza Solar, el tercer piso. Allá en Avenida 49, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, tiene estacionamiento techado, tiene 3 pisos de estacionamiento, así es de que no tiene usted problema por ello. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino, pero vaya a la mansión. Bien, me acompaña Laura Alcalá y vamos a platicar sobre cuáles son, qué es lo que el coaching me puede ofrecer. ¿Cuáles son las puertas? Así le llama Ana Madrazo, que es una coach que escribió este artículo. Dice, las 5 puertas a la felicidad a través del coaching. Bueno, yo para arrancar el tema, te hago una pregunta, Laura. ¿Qué es lo que te gusta a ti del coaching? ¿O qué te hace a ti feliz del coaching? Le digo, le pregunto a Laura, porque Laura es coach certificado ontológico de Newfield Networks, nada más. Nada más ni nada menos. Pues, Robert, ¿qué me hace feliz? Me hace feliz poder estar al servicio de otra persona, sobre todo cuando hablamos de una sesión de coaching. Me hace feliz ser de utilidad, más que nada, a esa persona a través de mi, pues, mi experiencia. Y quiero recalcar, porque nos enseñan en Newfield, que son nuestros dolores los que más enseñan. Entonces, que a través de mis dolores, porque los dolores superados, a fin de cuentas, son aprendizajes. Claro. Entonces, estos aprendizajes me da la oportunidad de compartirlos, ¿sí? Claro. Y de ponerlos al servicio de la persona que está tomando las sesiones de coaching. Y eso, de veras, con las herramientas, obviamente, con las que estudiamos estas certificaciones de coach, porque Roberto también es coach certificado de Newfield. Pues nos ayuda muchísimo a tener ese instrumento de mejor ponerlo al servicio, nuestro aprendizaje, nuestros dolores, etcétera, ¿no? Fíjense, amigos, qué interesante, porque todas las personas de este mundo, y yo ahí sí me... a todas, de, ya sea de cualquier raza, cultura, religión, de cualquier ideología política, todos tenemos un objetivo común que nos une a todos los seres humanos. Y que es ser felices. Ah, claro. Yo creo que esa meta, ese fin, digamos, fin último, aunque no lo quiero poner en ese término, todos los seres humanos lo tenemos. La felicidad es el sueño anhelado por todos. La tradición cultural mexicana, por lo menos, nos enseña, ¿a poco no han escuchado esto? Pues ahora que se case mi hija voy a ser feliz. Ahora que me case voy a ser feliz. Ahora que termine la carrera voy a ser feliz. Ahora siempre estamos, yo le llamaría, posponiendo el ser felices para hacer un sacrificio. Y ahí es donde vienen los dolores del aprendizaje. ¿Cuántas veces no hemos escuchado... por ejemplo, bueno, yo me acuerdo porque así me lo decía mi padre, el sacrificio que yo he hecho de trabajar para mandarte una escuela y tú me salgas con que te reprobaron. ¿Qué dolor hay ahí en eso? En los dos lados. Uh-huh. El tú sentirte culpable de que te reprobaron y de que tu papá hace un sacrificio enorme para tener los recursos, para mandarte a la escuela, bueno, porque pues éramos pobres, y pues se reflejaba, ahí es donde viene el aprendizaje de la felicidad. ¿Y qué aprendiste? Pues, una, que tenía que hacerme responsable de mis propios resultados. Pero eso no lo aprendí en ese momento. Eso lo aprendí ahora en el estudio del coaching, estudiando tu historia, viendo de dónde viene ese dolor que tienes. Y ese es una de las puertas de la felicidad del coaching. ¿Sí te hace sentido lo que estoy diciendo o no? Por ahí. A ver. Pues en realidad no, bueno... Mira, te voy a platicar en budismo, porque yo estudio budismo. No soy budista, pero sí estudio budismo. La filosofía o la manera de ponerlo es que, mira, llegamos a este mundo con todos los elementos para ser felices, Robert. Sí. Todo. Digo, al menos que no estés enfermo, pero sí. Incluso en la enfermedad hay felicidad. Sí. ¿Ok? Sí, o sea, bueno, anécdotas. Yo le pondría ahí aprendizaje de la vida. Hay un aprendizaje que te permite ver la felicidad, vivir la felicidad. Porque, pues bueno, lo dijimos hace ratito, en los dolores está el aprendizaje. ¿Y por qué? Muchas veces nos preguntaríamos, ¿por qué en los dolores hay aprendizaje? Porque ahí es donde aprendemos que debemos de ser agradecidos con lo que teníamos antes de ese dolor. Correcto, ¿sí? Correcto. Sí. ¿Qué, entonces, qué? Cuando entra la gratitud a nuestra vida, le abrimos la puerta a la felicidad. Pero para que la gratitud entrara a tu vida, tuvo que haber un dolor, una debes pérdida. Debes de tener una tristeza, por ejemplo. Muchas veces la vida eso nos pone, porque no necesariamente tienes que pasar por una pérdida o un dolor para poder ser agradecido. Puedes ser agradecido siempre. Hay personas que son agradecidas por la plantita que está en su casa y no tienen techo, por ejemplo. Sin embargo, están agradecidos. ¿Sí me explico? Es estar en paz contigo mismo de lo que te sucede en la vida. Por ahí va. Bueno, interesante la conversación, amigos. Yo sé que es también algo filosófica, pero reflexionemos, los invito a reflexionar juntos con lo que estamos diciendo. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Déjeme darle una recomendación. Mire, ya estamos a mediados del mes de julio, ya vamos arrancando pues prácticamente la segunda mitad de este año, y es importante que si usted tiene en mente o anda buscando dónde hacer la mejor inversión, déjeme darle esta información. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Este fraccionamiento, Avenida Yucatán, privada residencial, es el fraccionamiento de lujo de Grupo Sadasi. Además, está diseñado de tal manera que a usted le brinda una alta seguridad porque tiene vigilancia las 24 horas, los 365 días del año. Es un condominio cerrado. Tiene áreas sociales, o sea, tiene areneros, juegos infantiles, tiene una piscina, tiene un área para que usted haga sus eventos, chapoteadero para los niños, parques enormes con una vegetación hermosa donde usted puede salir a caminar, los niños pueden salir a jugar, no tiene que preocuparse por el tráfico ni la calle, tiene la seguridad completa. Además, tiene modelos de residencia, dos modelos muy bonitos, Santa Ana y Santa Lucía. Uno de ellos tiene esta doble altura en la sala, subiendo a las recámaras, que le da una estancia amplísima y una frescura impresionante. Todas las residencias son de dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador, cochera techada. Tiene sala, closet, vestidos. La casa está lista para que usted la habite. Dos terrazas, los mejores acabados de lujo. Yo lo invito a que verdaderamente se dé una vuelta a ver las residencias. Compruebe el precio, compare calidad contra precio y verá que es una verdadera oportunidad de invertir. Disfrute de la familia con las amenidades. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia. Está dentro de la ciudad de Mérida. Ya hay muy pocos fraccionamientos que se están construyendo con esta calidad, con esta seguridad dentro de la ciudad de Mérida. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678. Háblales, haz una cita, diles que escuchaste Fórmula en los Negocios para que te den. Mire, están inaugurando el mes pasado, empezaron con la segunda etapa y la última, o sea, se van a gastar las casas y usted se va a quedar con las ganas de tener una. Bueno, como inversión, es la mejor inversión. Compruébelo, compárelo, visítelos y luego me platica. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando en este tema tan importante que es cómo manejar las resiliencia, no la felicidad. No. Las cinco puertas de la felicidad a través del coaching. Venga. La primera, mire, ¿cómo alcanzar la felicidad? Para mí, el cómo ser feliz es un camino de crecimiento personal, es un encuentro personal constante, es un permitirte estar en paz contigo mismo cada instante del camino. Y el primero que nos ponen aquí, esta coach nos dice, no temas hacerte preguntas. ¿Tú cómo te hablas? ¿Eres exigente contigo misma? En la mayoría de los casos, sí. Eres dura. Le he bajado un poquito. Dos rayitas. Coche, está grabado, está grabado. Unas dos rayitas. Está grabado. Pero sí, fíjate, Robert, esto del el no temer a hacerte preguntas, muy interesante porque muchas personas temen hacer preguntas. Porque si la respuesta no te gusta, pues puede causar un conflicto interior, ¿no? O sea. Pues sí, pero no atreverte a hablar contigo mismo de lo que te duele o de lo que te da miedo o de lo que no quieres hablar con nadie, te aleja de tu paz interior, te aleja de ti mismo. Lo que sucede es que no afrontas aquello que te inquieta y aquello que te está perturbando y que no te permite esa paz interior. O sea, no te atreves a verte y enfrentarte y reconocerte y perdonarte y amarte. Y enfrentarte a tus juicios, a tus creencias, a enfrentarte a tus dolores, porque ahí es donde aprendes de ellos. Sí, y fíjate que, Robert, que hablando de esto, me parece muy interesante porque gran parte de nuestra paz interior viene de esa coherencia de nosotros, de nuestra manera de pensar con lo que decimos y con lo que hacemos. Cuando logramos esa coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, encontramos esa paz. Y dentro de ese pensar, decir y hacer, incluye el reconocimiento de nuestros errores, de nuestros defectos, de podernos mirar con esa compasión y decir, ok, sí, la regué, pero pues... Sí, tener ese sentido de... Lo afrento, ¿no? De me perdono. Pertenencia y atreverte a ser responsable de tus resultados. Y no me refiero nada más a las cuestiones de tener, sino a tus resultados en las relaciones... ¿cómo está usted en la relación de pareja, en la relación con sus padres, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo? Y aquí es donde el coaching, amigos, es una herramienta fantástica, es una manera de comenzar a hurgar en ese interior y dar a todas aquellas creencias y todos aquellos juicios que tienen, es formarlos, es encontrar las coincidencias de tu vida adulta, de lo que haces, por qué lo haces, cuando antes de descubrirlas y tomar conciencia de ellas para poder aprender. Y antes tendrás el poder de decidir cómo quieres llevar tu vida. Ese es uno de los poderes importantes del coaching. La otra puerta es no te juzgues. Te hago una pregunta. ¿Tú te juzgas? Robert, todos nos juzgamos y todos nos juzgamos duramente. La mente es apasionada a juzgar a lo que nos rodea y a nosotros mismos. La cosa es reconocerlo, estar consciente de eso y cambiarlo. Primero, encontrarlos, ¿no? Reconocerlo. O sea, cuando nos vemos... A nosotros, cuando nos percatamos que nos estamos siendo muy duros con nosotros, porque mentalmente de repente dices, ay, es que cómo, qué tonta eres, cómo no te diste cuenta de tal cosa, o qué ingenuo, o te vieron la cara, o no debiste, o sí debiste, ¿ya me entendiste? Entonces empiezas ese tormento y de juicios que empiezan a pues ahora a bajarte la energía, a hacerte pues sentir sí, mal. Aunque no todos los juicios. Entonces, hay juicios positivos. Claro, claro. Como por ejemplo, yo tengo el juicio que yo soy Chepeté. No, okay. No digas eso. Ese es un juicio negativo. No, yo me refiero al positivo. A ver, ¿qué es Chepeté, Roberto? No lo puedo decir al aire, no. Es hora de niños. Pero bueno, tampoco lo puedes decir tú. El mío no tiene insulto. Pero bueno. No me puedo quejar, mi chacha es muy buena. No, pero no puedes quedarte callada. Es que para Laura el Chepeté quiere decir chacha para todo. ¿Eh? Ay, pero se los paso el costo. Mire, lo importante en este punto de no te juzgues es le voy a decir una cosa. Nos vamos a seguir juzgando, vamos a seguir teniendo nuestros juicios. Pero lo importante es encontrarlos, hacerlos conscientes y desafiarlos. Exacto. Encontrar nuestros juicios maestros. Ahí está. Y el coaching, amigos, trabaja precisamente en encontrar, el coaching ontológico me refiero, en trabajar precisamente cuáles son tus juicios. Y hablando del coaching organizacional, trabajamos en cuáles son los juicios de la organización, cuáles son las conversaciones y de qué nivel se llevan en la organización para de hacerlas conscientes y después poderlos desafiar. Y es cuando se pueden cambiar. ¿Encontramos el mundo ideal? No. ¿Evitamos que deje usted de hacer juicios? No. Pero sí encontramos que los haga conscientes, que los desafíe, que se automotive en ese camino de encontrar la armonía, la felicidad, el amor, el cariño, la ternura, el aprender a que las emociones nos dan, nos enseñan, en lugar de que nos hacen daño o de que son malas. Ya tuvimos un programa donde platicábamos de las emociones malas, entre comillas. Pero bueno, interesantísima la reflexión, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Quiero darle las gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta tener buen rock and roll en los cortes comerciales y él es un maestro del rock and roll y también de los controles técnicos. Gracias a Juan. Bueno, Juanelo también nos ha acompañado todos estos 2,472 programas que llevamos al aire y eso pues es de agradecimiento. También a Manuel Wicab, que está en la cabina de grabación, que también nos ha acompañado prácticamente también todos estos 8 años cuando tenemos que usar la cabina de grabación. Gracias a Manuel. También a Ricardo Tapia, nuestro community manager, que está permanentemente en comunicación con usted a través de las redes sociales. Oye, de las redes sociales, ¿cuánto tiempo llevamos ya con ellas? Cinco años. 5 años ya. 5, 6, ¿no? 5 años. Sí. Pues ahí está, amigos, Ricardo Tapia, nuestro community manager de Adibor, nuestra agencia digital, de marketing digital, aquí presente también con usted. Gracias por acompañarnos. Usted puede estar en permanente comunicación, arroba en los negocios en Twitter, Fórmula en los negocios en Facebook, en nuestra página web. Usted puede escuchar los programas, están ya sin cortes comerciales. Puede bajar los documentos que utilizamos para reflexionar con usted y comentar. Y también platicarlo, hágalo con sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus alumnos. Créame, son momentos de reflexión. No somos académicos ni le decimos a usted lo que tiene que hacer. Son temas de reflexión que tienen que ver con el mundo del management, con el mundo de los negocios, con el mundo del coaching. con tantos temas que tocamos aquí en Fórmula en los Negocios, usted los tiene a la mano en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, y también nos puede escuchar a través de internet, porque hay mucha gente que nos escucha y nos sigue desde España, nos han escrito desde España comunicándose con nosotros. Así es de que les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan a través de internet, donde quiera que se encuentren. Bien, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, mire, las cosas buenas pasan. Sorteo Anáhuac, la segunda edición. Trae más de 8 millones de pesos que van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPad, hasta una camioneta de lujo para el tercer lugar. Un departamento en Sky Residence Cancún para el segundo lugar. Y otro departamento en el Central Park Interlomas en la Ciudad de México, el primer lugar. Oye, qué regalazos dan en este sorteo. Y el boleto vale 300 pesos. Sí, la verdad está muy económico. Hay que comprar. La verdad que no puede usted dejar de participar. Con tu participación no solo podrás ganar alguno de estos increíbles premios, sino que podrás apoyar al programa de becas, que es muy importante en la Universidad Anáhuac Mayab. Apoya a muchos jóvenes talentos que tienen beca y que tienen la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Y pues eso es un trabajo loable en apoyo a la sociedad. También, obviamente, a la mejora en la infraestructura, mejora académica para la formación de jóvenes talentos. Este certamen se realiza a nivel nacional y en la primera edición, 4 de los números ganadores cayeron en Mérida. Fíjate, la primera edición fue el primero y el tercer lugar cayeron aquí en Mérida. Así es de que participa y súmate a este proyecto. Puedes consultar, para consultar los premios y demás, visita www.sorteoanahuac.com y márcales 942-4800, 942-4800, y te van a vender los boletos. No pierdas la oportunidad de pertenecer en este gran esfuerzo de nuestros amigos de la Anáhuac Mayab. Bien, me acompaña Laura Alcalá. ¿Vas a dar ventana ecológica o ya la diste? No la he dado, claro que sí, Robert. Recordarle a nuestra audiencia que mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar y ayudar a la ecología. Y bueno, hoy les voy a hablar de las pilas o baterías, como las conocemos. Y bueno, las pilas de hoy son una fuente tanto de energía como de contaminación, ya que estos pequeños pero altamente contaminantes medios son capaces de acabar con nuestro mundo. Si no son desechados como debe de ser. Aquí lo importante es reconocer que las pilas contienen una cantidad de metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo, y bueno, que son sustancias altamente nocivas, ya que representan un peligro potencial para la salud y para el medio ambiente. Aquí las pilas contaminan por todos lados, contaminan el aire, contaminan la tierra. Son tóxicas, causan enfermedades, entonces... ¡Qué barbaridad! Sí, no. Todos estos metales pesados, Robert, como el cadmio, el mercurio y el plomo, son altamente tóxicos. Entonces, para desechar las pilas, nunca hay que tirarlas al bote de basura. Siempre hay que juntar las más que se puedan. Mi recomendación es ponerlas dentro de un bote de plástico, de preferencia transparente. Puedes usar ahí un de algún refresco, de algún té, de algún Gatorade, por ejemplo. Yo recomiendo el DS porque son fuertes, son duros y tienen la boca ancha y caben hasta las baterías cuadradas, ¿no? Entonces, irlo acumulando y hasta que esté lleno, entonces acercarte a un centro de acopio para que las desechen en el lugar correcto. Si bien no son reciclables, todavía Energizer, la marca de baterías, acaba de descubrir unas y de sacar al mercado unas baterías recicladas, pero son recicladas solo al 4%, y es un gran logro, pero solamente al 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que del otro 96% pues acaba contaminando. Por eso es importante que lleguen a un lugar de acopio para que sean aisladas y tiradas de una manera apropiada, que es como se desechan el contenido de las baterías. La recomendación aquí, amigos, es de que use pilas reciclables o como recargables. Y esas hasta sí, se las recomiendo, aunque van a gastar un poquito más el día que la compran, pero son pilas que les va a durar 4 o 5 años y que pues se van a ahorrar de todos esos años que no tuvieron que estar comprando. Y no contamina. Y no contamina, sí, y bueno, no contamina porque menos, no tiras tantas, claro. Bien, amigos, estamos platicando aquí con Laura Alcalá sobre cuáles son las puertas a la felicidad a través del coaching. Otro tema importante que nos pone aquí es, ya les platicamos de no temas hacerte preguntas, no te juzgues, vive despacio. Este me encanta porque tiene que ver con algo que Laura nos ha traído aquí a través del coaching y a través de lo que dice Julio Olaya, el buen vivir. Y el buen vivir tiene que ver con esto de saborear cada instante de la vida. Esto es un gran reto en esta sociedad, porque en esta sociedad estamos acostumbrados a las carreras, a la prisa, el cumplir las metas, el siempre nos hace falta tiempo, el comer. Miren, es algo que yo aprendí desde hace mucho tiempo. Un jefe que yo tuve en la Ciudad de México que me enseñó a que, oye, a ver, la hora de la comida es sagrada y se tiene que comer bien y se tiene que comer despacio, despacio y rico y con buena compañía y una buena charla. O sea, hay que disfrutar. Por ejemplo, nosotros que tenemos tan cerca la playa, irse una tarde a comer en lugar de prisas y de regresar enojado al trabajo, es a la playa. Cómase un sándwich, pero... ¿Un sándwich? ¿Un pescadito? Oh, bueno, un pescado frito. Pero bueno, la brisa del mar. O sea, disfrutar cada instante. Mire, es importante que los alimentos que ingerimos estén conectados con los cinco sentidos. Ándale. Ok. O sea, la vista, el tacto, el sentir, olfato. El olfato y el gustativo. O sea, que comas con las manos. Ándale, con puede ser que comas frito. Con las manos el pescado frito, el olor, la vista, el lugar, etcétera. Es definitiva vivir siendo consciente de cada cosa que hacemos y sentimos. Siendo consciente de cada cosa que hacemos y sentimos. Es importante este punto de vive despacio. ¿Te gusta esta onda? Ahora, sí. El otro punto, reconecta tu cuerpo. Acuérdense, amigos, que nosotros en coaching ontológico decimos que tenemos tres elementos fundamentales que conforman al ser humano: el cuerpo, las emociones y el lenguaje. Esos tres elementos trabajan en conjunto todo el tiempo. Lo queramos o no. Muchas veces nos olvidamos de las emociones, las queremos ocultar porque sentimos que son malas. Otras veces el cuerpo lo descuidamos porque pensamos que solamente la razón y la mente es la que debe de dominar. Vamos a seguir platicando de esto porque ya nos tenemos que ir a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Déjeme darle una recomendación. En Financiera CFMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y las pymes. Qué importante contar con una empresa como CFMX aquí en el sureste mexicano. Es una empresa 100% yucateca, tiene 15 años de experiencia. Con estos panoramas tan negros que tenemos en la economía, con esta crisis, con esta falta de flujo de efectivo que apoya a nuestras empresas, pues platique con nuestros amigos de CFMEX, porque ellos tienen diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad. Tenemos créditos para pymes, que son importantes para mantener la liquidez. Tenemos para constructores de vivienda, que aquí en la ciudad de Mérida hay verdaderamente cualquier cantidad de constructoras que dan crédito para seguir construyendo a tu medida. Tenemos créditos para emprendedores, o sea, las startups, el financiamiento adecuado para tu empresa en sus inicios, impulsarte a seguir creciendo. Entre los beneficios que tiene este financiamiento es que sirve para expandir el negocio, así como para necesidades de capital, de trabajo y liquidez, que eso es lo que luego en las crisis nos hace falta. También para el pago de pasivos para las empresas, en lo que puedes unificar tus deudas y pagarlas a largo plazo. Si usted tiene problemas de deudas, puede unificarlas con un financiamiento de CFMEX. En Financiera CFMEX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. También los puede usted escuchar aquí en Fórmula de los Negocios. Vienen a platicar con nosotros los lunes cada 15 días. Próximo lunes les toca estar con nosotros para que aprendamos del mundo de la inteligencia financiera. 920-0715, márqueles, haga una cita, diga que lo escuché en Fórmula de los Negocios para que lo traten como rey. Para que lo traten como... No, pues a todos los clientes son tratados bien. El servicio, mire, amigo restaurantero, ¿cuántos restaurantes no han crecido en la ciudad de Mérida? Verdaderamente impresionante. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Fíjense que ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación. Nuestros amigos de National Soft y su aplicación Soft Restaurant Móvil, la cual le provee una tablet a cada mesero para que desde la mesa el mesero pueda mandar las órdenes de producción a la cocina directamente, sin estar gritando, sin cebolla, ¿no? La harías bien de mesero, ¿eh? No, yo creo que me reprobaría. Pero mire, con una tablet el mesero puede tener una eficiencia importante, incluso puede dar indicaciones de preparación, como si lo quieres sin cebolla, sin chile. Además, con Sub Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta con un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso. Diles que lo escuchaste en Fórmula de los Negocios para que te hagan la demostración. 941-5077, 941-5077. Y también National Soft, nuestros patrocinadores, los escucha aquí en Fórmula de los Negocios, que vienen a platicarnos sobre todo de los temas importantes de la tecnología, de la información y el mundo tecnológico. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando sobre las puertas para encontrar la felicidad a través del coaching, que esto es muy importante, amigos. Esto son elementos que el coaching puede aportarle a usted. ¿Con qué cerramos, Laura? Ya para irnos este lunes. Pues, Robert, ya mencionaste, pues, repasarlas un poquito, ¿no? No temas hacerte preguntas, no te juzgues, vive despacio, reconéctate a tu cuerpo, que eso también lo comentaste un poquito, ¿no? Detente y respira, a eso se refiere el reconectarte con el cuerpo. Y yo creo que tiene mucho que ver con este vivir despacio, Robert, de al vivir despacio y disfrutar, por ejemplo, lo que bien dices, la comida, una buena comida con una buena compañía, y no tomar eso como una acción más deprisa como las que hay que hacer el resto del día, sino que buscar ese espacio, ¿no? Y en este caso, al reconectarte con tu cuerpo, más que cumplir la rutina del ejercicio, de ir al gimnasio, caminar, que también eso es importante, pero reconectarte en el sentido con tu mente, con tu quietud, desde un punto de vista de que respires, de que te identifiques, mírate al espejo, dite cuánto te amas, dite, así se dice, bueno, decirte a ti mismo, sí, sí. Si cuánto no tienes, te amas. Si no tienes ni perro que te ladre, pues el espejo. No, ser. Fíjate, no. Hablamos de la reconexión contigo, con tu cuerpo, armonizarte con él, aceptarlo, valorarlo, cuántas cosas te han traído, cuántas cosas te han permitido, darle las gracias, ¿no? Porque también a nuestro cuerpo lo hemos cargado de juicios. No, y luego lo llevamos al extremo. Cuando trabajamos 10, 12 horas a veces, que estás siempre al borde del estrés, no lo estás cuidando, sí, lo estás llevando al extremo. Por eso luego se enferma, por eso luego anda ya averiado. Y tampoco quiere decir que sea usted baquetón. O sea, hay que encontrar el equilibrio. Así es, Robert. Oye, el último punto dice: sigue tu intuición. Sí saben lo que es la intuición, amigos. Todos la tenemos, la intuición. ¿Para ti qué es la intuición? Híjole, ahí cuando la vocecita que te dice algo y que tienes que, de alguna manera, detenerte a escucharla y decir, ah, caray. Pero muchas veces ignoramos, ¿no? Porque sí, a veces son cosas negativas. Pero la intuición, amigo, es algo que tenemos, que tomamos decisiones sin preguntarle a nuestro razonamiento. Esa es la intuición. Le pongo un ejemplo cuando funciona la intuición. Cuando usted tiene miedo, por ejemplo, que lo van a atacar, y entonces usted con el miedo prende la carrera y tiene una barda enfrente de 5 metros, ¿es usted capaz de brincarla? Sí. La intuición te dice que sí. En ese momento no razonas, que dices, oye, yo soy de 1.70 y tengo que brincar 5 metros. No, simple y sencillamente tomas la decisión y lo haces. Esa es la intuición. Todos la tenemos. Cuanto más conectados estemos con nuestras intuiciones o con nosotros mismos, nuestro cuerpo y nuestro propósito de vida, más conscientes seremos de nuestras intuiciones. Y déjelas fluir. Hágalas. Mire, muchas veces la intuición tampoco la hacemos consciente. Le voy a dar otro tip de las intuiciones. Cuando usted llega con un vendedor, le ha pasado, ¿no? De por sí no queremos a los vendedores, pero cuando llega con un vendedor y como que dice, ay, no, este tiene mala espina, me da mala espina. Esa es la intuición, la que está funcionando. Porque su cuerpo, su observador, leyó algo en la otra persona que no le hace clic. ¿Hay personas tóxicas? Sí, sí las hay. ¿Las podemos detectar? Sí. Pero a veces no le hacemos caso a la intuición. ¿Cómo ves? ¿Te gusta eso de la intuición? Sí. ¿Lo habías visto desde ese punto de vista? No. No, pero me parece algo muy útil y bueno. Pues ahí están todas las... Ahora sí que las diferentes puertas para la felicidad, nada más es cuestión de hacerles caso y ponerlos a la práctica. Y eso lo puede usted hacer a través del coaching. ¿Y dónde puede usted encontrar el coaching? Aquí con nosotros, en Fórmula de los Negocios. Tenemos el coaching, programas de coaching organizacional para su empresa, para ejecutivos y también individual. Lo único que tiene que hacer es contactar con nosotros. Conversamos, tomamos un café, platicamos y vemos cuáles son las necesidades de los programas de coaching. ¿Funciona el coaching? Sí. ¿Somos profesionales del coaching? Sí. Porque también acuérdense que, pues, lamentablemente hay mucho charlatán en el mundo del coaching. Pero platique con nosotros. Escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y le podemos decir lo que hemos hecho. Le podemos decir lo que podemos hacer por usted. Le podemos encontrar lo que usted puede hacer por usted mismo y por su negocio, que eso es lo más importante. Y eso es lo que hace el coaching. Pero bueno, escríbanos, ya le dije, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. ¿Qué te pareció el tema? Muy bien, Robert, muy nutrido y pues para poner en práctica, así es.